Dice que es blanco. Y todo el mundo va a gritar ahora. Uno, dos, tres, y... De nuevo, y... De nuevo, y... Está cogiendo una canción perra. Papá, la tuya, que cree que es blanca. Ya perdí la concentración. No, ya basta, ya, papá. Me gusta la bachata, ¿eh? Ahora ustedes lo hacen de nuevo. Un, dos, tres, y... La, la, la, la, la. Ya, papá, ya, ya sé. Tanto se puede decir como no. Reflejo. Y mi hermano lo hace. Ahora Fran lo hace. Fatal, fatal. Y no hay.